sorpresas, concursos y diversión. Al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Despidamos con un fuerte aplauso el Festival de la Corazón, animado por el número uno del mediodía, el gran e inigualable Pato Torres. Maxi Ahorro, las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en La Corazón. ¿Qué hora es, corazón? Falta un minuto para las dos. Nah. ¿Qué? Ya. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Maxi Ahorro tiene precios que no podrás creer. Noble almacenero por solo 1,389 pesos cada uno por 4 display. Pañales Baby Sec, grande y extra grande, por solo 2,989 pesos cada uno por display. No te pierdas nuestros increíbles precios del especial aseo y limpieza. Además, participa por uno de los 100 carros con 50,000 pesos en mercadería a tu elección. ¿Y tú? ¿Todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba nuestros precios bajos todos los días. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo de 2011 o hasta agotar stock. Presenta sus nuevos sabores maracuyá, sandía y naranja chirimoya, refrescantemente ricos. Pruébalos. Oiga, don Roberto, dígame. ¿Escuchó la última promo del Easy? ¿Cuál, marito? Esa de que por la compra de un palet de OSB o madera seca te llevas el despacho gratis. Oye, que te salió buena la voz. A ver, repítela. A ver, ya. Por la compra de un palet de OSB o madera seca te llevas el despacho gratis. Buena la promo, ¿no, jefe? Buenísima. Vamos al tiro al Easy. Oye, ¿y te sale el cierre? Claro, mire. Easy, hogar y construcción. ¿Qué tal? Vigencia de la promoción desde el 25 de marzo al 7 de abril de 2011. Solo Radio Urbano. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas y un minuto, presentamos las noticias en La Corazón. El Ministerio Público oficializó la acusación contra los 15 imputados por el caso Bombas. El fiscal jefe de la zona metropolitana sur, Alejandro Peña, solicitó además una condena a cadena perpetua simple contra los dos presuntos líderes de esta asociación ilícita, Pablo Morales y Rodolfo Retamales. Mientras que para el resto de los involucrados, pidió penas de entre 541 días y 15 años de cárcel. En el Centro de Justicia, Peña indicó que los antecedentes y las pruebas son fundamentales para plantear estas condenas. Investigan el caso de una lactante de solo 8 meses que resultó intoxicada con pasta base de cocaína en la Quinta Región. La menor se encuentra internada en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso mientras la policía indaga a su familia por la inusual ingesta de esta droga. Este hecho ocurrió el sábado pasado y la pequeña fue ingresada a la UCI pediátrica del recinto para poder estabilizarla. La madre de 17 años culpó a una amiga suya de haberle dado esta sustancia a la guagua al interior de su vivienda en el Cerro Barón. Y el senador del MAS, Alejandro Navarro, dijo que ya se cumplió el objetivo de la acusación constitucional y que no está disponible para hacerle a Jacqueline Van Rysselberghe lo que la derecha le hizo a Yasna Proboste. El parlamentario además sostuvo que no quiere ganar por secretaría al referirse a la eventual candidatura a la Cámara Alta de la exintendente al Biobío. Ella tiene derecho a postular al Senado, como ya la proclamó ayer el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, sentenció Navarro. En Santiago la temperatura actual es de 27 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya llega el rumpi y el tacotero sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Ya, mi amor, elija su mascota. Mi amor, acá hay un guau guau. Mira, un gatito. Lindo, un gatito. ¡Este, papá, quiero este! Pero, mi amor, es King Kong y mide como 30 metros. ¡Quiero King Kong! No, no, quiero un lorito mejor. Oiga, señor, ¿y si se lo lleva ahora? Se lo vacunamos contra la rabia. Toda la grandeza del cine vive en Mall Plaza, con la promoción Cine a 1,600 pesos. Por compras superiores a 5,000 pesos, podrás canjear hasta 2 entradas por 1,600 pesos cada una. Ven a Mall Plaza, hay vida en tu plaza. ¿Qué será? Ya. Déjense de molestar.

buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Dejémoslo con complicada. Complicada. Ya. ¿Y qué edad tiene complicada? 23. Ya. ¿Y qué es lo que la tiene complicada? Mira, te cuento, Rumi. Hace 3 años atrás, tuve una relación. ¿Una qué? Una relación. ¿De carácter pololeando, así como ese estilo? Claro. Ya. Ese mismo. Pero fue con una mujer. Ah, no me diga. Sí. Lo que pasa es que... ¿Pero qué? ¿A ti te gustan las minas, digamos? No. ¿Ah? No, soy bisexual. Ya, o sea, como un día te despertás y depende para dónde corra el viento. ¿Cómo es ser bisexual? ¿Cómo es la cosa? Que te gustan las dos cosas. Te gustan las minas y te gustan los minos. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es que hace 3-4 años yo hice servicio. ¿Ya? ¿Ya? ¿El servicio? ¿Qué servicio? Servicio militar, pues rompí. Ah, no me digas. Sí, bueno, entonces conocí a esta niña que fuimos muy buenas amigas hasta que se me enseñó. ¿Y era del servicio? Sí, pues. Ah, o sea, entre fusiles y cariño vivió. Claro. Claro. ¿Ya? Todas las marchas pasando. Oye, espérate, ¿y tú ahí descubriste que eres bisexual o antes ya habías tenido ciertas experiencias con mujeres? No, ahí. Ah. Ya, mira, lo que pasa es que la relación no terminó muy bien. ¿Por qué? Porque ella contó su historia, yo conté la mía, yo quedé mal con mi amigo, ella le dijo... ¿Cómo? ¿Qué historia? ¿De qué? Ella le contó a mis amigos que yo le pegaba, cosas así. Oh, ¿ya? ¿Ya? Y la cosa es que hace un tiempo atrás también me volvió a buscar. Ya, pero espérate, eso fue hace 3 años. Sí, pero estoy diciendo ahora. ¿Ya? Ahora como que también quiere volver conmigo. Sí, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Y lo que hace que a mí ahora me gusta un niño. ¡Ah! Y resulta que este vino que me gusta, me lo pinché y pasaron muchas cosas con él. Yeah. Pero una de las dos cosas le tiene que gustar más a usted, po. El hombre, obviamente. Ah, ¿le gusta el hombre, obviamente? Sí, pues, obviamente. ¿Y las minas? No. Así va. Lo que pasa es que las mujeres... Bueno, con una mujer yo siento esa cosa de cariño de madre que no tengo. ¿Cómo? ¿Qué? Eso, por ejemplo, que yo creo que soy bisexual por eso, porque no tuve el cariño de mamá, ni de papá tampoco. Ah. Entonces, me buscaba... Busca cariño en todos lados, digamos. Exactamente. Entonces ahora me gusta un niño, que ahora te vaya a morir porque se casa el sábado. Pucha, ¿ya? Entonces yo no sé qué hacer ahora porque la otra mina me dibuja y un día la vi de nuevo y el corazón se me saltó. ¿Cómo? Es mi corazón, porque mi corazón salta 1000 por hora. Ya, pero espérate, ¿cuándo se casa este sábado? Sí. Sí. El niño que me gusta. ¿Ya? Entonces, espérate, pero el niño que me gusta se casa este sábado, entonces ¿por qué no lo olvida? Es que tuvimos algo, por favor. ¿En qué sentido? En todo sentido, Rumpi. ¿En qué grado, entonces? Grado 2, grado 3, todos los grados. ¿Ya? Entonces se me casa, Rumpi, y yo no sé qué hacer. Ya. Pucha, a esta altura despedirse, vos, si el loco se está casando, pues mi reina, ¿qué le va a llegar y a decir? ¡Oye, no! Yo pido la boda. ¿Cómo? Yo impido la boda. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que esté conmigo. Pero es que, ¿para qué te metes si tú tampoco a ti? A ver, te creo si quitaras la boda, si impidieras la boda, así onda, qué pena tu boda, pero si fuera si fuera que te gusta el mono, que es el hombre de tu vida y no sé qué, pero a usted le gustan las mujeres, le gustan los hombres, ahora te gusta este mono, pero después te puede gustar esta otra. Entonces, ¿para qué hay hacer el atado si el mono se quiere casar? ¿Para qué le hay a desordenar el gallinero? Es que es el... pues estoy complicado. ¿Ah? Pues estoy confundida, estoy complicada. Además que mi viejo no saben que soy bisexual. ¿Cómo? Mi papá no saben que soy bisexual. Chano. Entonces, no sé qué hacer. Es que yo lo que creo, mi reina, es que no te la jugué tanto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué jugársela tanto? Así como... si tampoco estáis... está en esa, a ti te gusta el mono, sí, okay, pero como para vacilar, ¿no? ¿O qué? Claro. Por eso, pues entonces que se case y vaya a seguir vacilando igual, no va a ser impedimento. Entonces, no, a esta altura, su corazón guárdelo. ¿Y qué hago con la tipa que me anda buscando ahora? ¿Encontrarla? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? No, pues si yo tuve una mala experiencia con esa persona, entonces, por eso, no sé. ¡Chao, pues despachá! Pero a esta altura, mi reina, yo creo que te estáis haciendo el atado porque el loco se va a casar y eso es lo que te hace pensar que estás enamorada, pero a esta altura no es tanto, ¿o sí? No, yo no creo que estoy enamorada porque enamorada he estado de un solo hombre. ¿Y de cuántas mujeres? Una. Ya. De un solo hombre, que ese hombre no está conmigo en este momento. ¿Ya? Porque no está aquí. Entonces, mire, ¿sabe qué? Este está como soñando el sueño de que le gusta el mono, entonces a esta altura disfrútalo mientras lo tiene, pero no se haga el atado. Esto es solo un sueño. Siento como si viviera el fuego, ardiendo mi interior, y siento como si el mar... basta de fingir. Ahora sobran las palabras. Llegó la hora de decir adiós. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿sí? ¿Sí, con quién hablo? Con Capricornio. Capricornio. Ya. ¿Y qué edad tiene Capricornio? 44 años. ¿44 años? 44 tengo. Ah, 4.4, ya. ¿Y cuál es el estilo? Es que mi estilo, ¿sabes qué? Tengo una vecina que me deja llevar el deseo y yo estoy enamorado de ella. ¿Qué? Estoy enamorado de ella y me está llevando el huevo. Ya. Y yo la quiero. Ya, yo me gusta bien, no sé si me gusta. ¿Me he entendido? Sí, ay, pero espérate, ¿y cuál es? ¿Y usted está casado, está soltero? ¿Cuál es yo? ¿Yo? Soy ¿sí? casado. ¿Usted es casado? Sí. Ah, mira qué lindo. Y llama a una radio para decir que le gusta a la vecina. Sí, pues. Ya, espérate, ¿y usted la ve pasar, la ve regando? ¿Cuándo le gusta a la vecina? No, es que sabe que viene para mi casa, que mi tía es costurera. ¿Ya? ¿Entendí? Mi tía cose. ¿Cómo es costurera? ¿Quién es costurera? Mi tía cose. ¿Tiene su tía? Claro. ¿Ya? Y bueno, viene para acá, sí. Yo lo quedo mirando. Oye, es un gusto así mirarla así. Muy lindo. Y, espérate, ¿por qué? ¿Qué tiene la vecinita, mono? ¿Qué? Quedó rico, rompí. ¿Y tú vivís con tu tía? Con mi tía y mi señora. Con su tía y su señora. Y ella vive de un lado, yo vivo con esa tía de otro lado. Ya, espérate, ¿y la vecina viene ahí a probarse así las cosas, así? Claro. Claro. Ya. Y me gusta a mí ella, ¿no? Claro, no, sí. ¿Y usted se lo ha hecho saber? ¿Ah? No, pues yo... No, no lo sabes, pero yo así, como que no quiero la cosa, la miro, sí, me gusta. ¿Ya? Ese es mi tema, Trumpio. Yo lo que creo, compadre, que mientras estoy funado con la señora, que la tía, que la casa y todo, la loca no va a hacerla, como que la vecina así como que se pegue el medio salto con vos. Claro. ¿Ah? Claro, eso va a ser, pues. No, pero está difícil. ¿Quién es más para mí? ¿Ah? ¿Usted más para mí o no? ¿Ah? ¿Usted mira? Esto es La Vecina. Bienvenidos al Showtime. Oye, como vecina no se ponga negativa con Cris y Ángel Blare. Tratado de conquistar a la vecina. Viejo tao, por tirarme de rodillas. Tratado de conquistar a la vecina. Tirarme de rodillas. Cásese conmigo, vecina, deme una oportunidad. Usted me tiene delirando hace tiempo.

¡Ay, estoy demasiado feliz! ¡Quiero un mango sour! ¡Ay, yo! Combos para desbordar de felicidad. Combo LCD Polaroid 32 pulgadas más celular Azumi con televisión. Oferta exclusiva, 189.990 pesos. La felicidad cuesta menos. ¡Ave Sedín! Ese momento en el que tu polola con la voz temblorosa te dijo: eres el hombre con el que siempre soñé, Sebastián. En ese momento, las nuevas Lay's Pizza y queso y cebolla no estuvieron. Básicamente porque no existían. Pero ahora que llegaron, van a estar en ese momento en el que tu novia te diga: ¿por qué no te gustan las comedias románticas? Si a mi ex lo encantaban. No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lay's sabor pizza y Lay's queso y cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 27 grados. El Rumpi continúa probando el espolón de Bratislava, el alicate turco y la palanca ucraniana. Vuelve a dirigirse al país, el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Aquí estamos de vuelta. Muy buenas tardes. Hola, don Pedro, ¿cómo estáis? ¿Sí, con quién hablo? Mira, hablas con Felipe de Huerta. Felipe. Ya. ¿Y qué edad tiene Felipe? 20 siempre. Ya, ¿y? Ya, mira, te cuento, yo te llamé la semana pasada al programa para comentarte un poco mi drama. ¿Cómo, perdón? Yo te llamé la semana pasada al programa para contarte mi drama, mi problema, o lo que me estaba sucediendo en ese entonces. Ya. Yeah. Ahora la cosa se me empeoró. Ay, pero ¿qué bachó? Ya, yeah. Yo te llamé que me había metido con una cliente a tener una vestidora de gas. No sé si te recuerdas. Yo puede que me acuerde, pero podría hacer un leve resumen para la gente que está escuchando este programa y no pudo escucharlo. Lo que pasa es que una clienta de acá de la distribuidora de gas que tenemos con un primo me andaba toreando hoy bien, y la gracia o lo que ella estaba tratando de buscar era una incursión o un sexo sexual, por así decirlo. Claro. Cuánto corto que andamos. Mira, dejarme el cilindro, te dijo. Exactamente. Déjame el cilindrito. Hasta que sucedió lo que obviamente ella quería. La minita no estaba mala. Y incursionaba, pero resulta que la mina era hedionda. Era hedionda, sí, eso era. Claro. Entonces resulta que ella, no sé, extendía dentro de sus cositas, por así decirlo, un mal olor. Ándale. Andaba no, con el sistema fuerte, digo. Mataba todas las pasiones. Un olor a pescado. Y que después, entonces después ya no la hiciste más, ¿no? No, pues resulta que fue solamente una vez, pero resulta que esta muchacha siguió insistiendo durante la semana, insistía, que cuando nos vamos a juntar, cuando nos vamos a ver de nuevo. Y hoy día justamente venía llegando a la distribuidora y apareció ella. Justo se dejó caer: hola, amigo, estoy con vida libre, ¿cómo estás? Se me metió para dentro. Oye, pero la loca te tenía como de casero, por loco. Sí, una cosa así. ¿Ya? En realidad, yo sí, traté toda la semana de hacerle el quite, pero no podía porque me insistía. De repente estaban los mismos, mi mismo primo, por así decirlo, mis clientes. Y cuando te vengo a ver el lunes, te vengo a ver el martes, y así, como que la gente ya andaba cachando, viendo que algo iba a pasar, pues. Siendo que ya con la comadre había pasado más de alguna cosa. Ya resulta que el día de esta semana dije a mi primo: yo abro temprano y después tú te quedas ahí las tardes y nos vamos turnando, por así decirlo. Y ella me cachó que justo venía llegando yo y se me metió para dentro. Aprovechemos ahora que estamos solos y toda la onda. Y yo, pues, por todos los medios, por así decirlo, traté de esquivarla hasta que ya no aguanté más y le dije que no iba a pasar o no iba a suceder porque pasaba este y este problema. ¡Oh! Ella, ¡le dijiste la verdad, loco! Sí, compadre, yo creo que todavía tengo los hijos hinchados cuando la galleta que me dan, güey. ¡Oh! No, espera, de la dura, le dijiste ahí lo que pasa, que soy terrible, de onda, loca. Sí, en realidad, así como decir tú, terrible, y onda no, pero le dije: lo que pasa es que ese día, cuando nosotros estábamos cocinando, yo no me sentí bien contigo, que sentí que, no sé, pues andaba ahí un poco fuerte, y pero como fuerte, me dijo, fuerte el asunto de la incursión, muy rápido con los pies. No, le dije yo, de tu cuerpo desprendí un mal olor. Y ahí, compadre, pero me llegó así de la opción. Le lleno los cinco dedos marcados en la cara, el ojo por el lado del nífero, los dientes por el suelo, por darte un ejemplo. Y yo quedé tirado al lado de un modelo de gas. Claro, pero qué ganís. Si los caballeros no quitan lo hediondo, vos mono, ¿qué? Claro, pero no sé, pues, ya, lo cuento que me dijo, no, tú no me podías hacer eso. Lo que pasa es que eso sucede. A lo mejor dijo que me trató de lo peor, probablemente me dijo que era un maricón, que había jugado con sus sentimientos, que yo lo había mentido. Y que, primero que todo, yo en ningún momento te ofrecí nada. En ningún momento, al contrario, tú me ofreciste lo que pasó y sucedió un mutuo acuerdo y yo nunca te ofrecí nada. No te ofrecí cariño, no te ofrecí pololeo, no te ofrecí absolutamente nada. Y él dijo, no, si yo estaba jugando con sus sentimientos, que sentía una persona pegada a mí, que en algún momento igual te llegó a hacer alguna ilusión. Ya, entonces resulta que me dijo, pero yo me la voy a pagar, me dijo, vaya, vas a ver tu señor, la vas a saber toda la gente que tú te metiste conmigo y lo peor de todo que te voy a dejar la cagar la casa. Ay, por Edión, todo esto porque no aceptó el piropito de que era Edión de la loja. Exactamente. Claro. Entonces ella, entre comillas, no sabe directamente dónde vivo yo, pero sí referencia. De referencia, menos. Oye, pero ¿sabes lo que le diste el dicho? Cambiado como a piropo, por loco. Ah, decirle loquita, qué rico. ¿Sabes lo que pasa? Que soy terrible de onda y eso me encanta, bro. No sé, alguna onda para que la loca le guste, no sé. Hay que arreglarla. ¿Y qué? Espérate, pero ¿te fue a hacer atado, no? Sí, pues de hecho, de las 8 de la mañana que abrí el local hasta las 12, 1 del día, todavía estaba fuera del local revoloteando. De hecho, ya sabe gran parte de la clientela que es habitual de acá del sector. Sabe mi primo que yo me metí con ella. Sabe el encargado de bodega. Ya, todo esto ya. De primera, igual los buenos me volvían. Oye, ¿cómo está la niñita? ¿Cómo está la pasada el cajo? Y así sucesivamente. Me decía, mamá, de algún colega de acá de la distribuidora había escuchado ese día el rumpi. Había escuchado y cachó todo el mote. Ahora saben. La tipa obviamente me amenazó y me dice que si no vuelve a pasar de nuevo, mira, hasta ese punto, me dijo que si no vuelve a pasar de nuevo yo te voy a dejar la cagada en tu casa, vas a ver tu familia, vas a ver tu señora y los vecinos de tu alrededor. Yo lo que creo, papito, que a esta altura lo que tenés que hacer es irte de negativa, hacerla toda, pero no volver con la loca porque la loca es loca, entonces no, vaya de calladito nomás. Eso se ha dado a hacer, porque está ahí, a todo esto, además de ella... Como también es cliente de acá, también supo, ¿cachai? Sí. Y según lo que le había dicho que ella, que nosotros teníamos una relación estable. Cosa que no sucedió nunca, si fue solamente un touch and go. Y fue lo que sucedió solamente. No diste va dos porque tengo ñata, le dijo el horror, ya. Claro, ¿cachai? Oye, ya vos, papito, ¿qué quiere que diga? Ojalá que se salve y te vamos a ponerte un tema. Esto es El Olor. Se me quita la mañana cuando vuelvo a tu lado. lado a dormir. Va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hablas con Anónimo. Anónima. ¿Y qué edad Anónimo. Tiene? ¿Qué edad tiene Anónimo? No te puedo decir mi edad porque voy a salir pillado, pero entre 19 y 23, 22, por ahí. Ya. Ya, ¿y? Ya, te cuento, mira, yo no soy muy encachado, de cara no soy muy bonito, pero sí tengo mi pinta, casi me preocupa de mi ropita y todo, así que... Ya, tenés buena percha, digamos. Exacto, y a mi poca edad que tengo he pasado por varias mujeres, yo a los 11 años perdí la virginidad. Entonces tú comprenderás que yo 9 o 10 años teniendo sexo. Ya. Y la cosa es que... En una de estas salidas por ahí, salí con mi familia a conocer nuevos familiares, hacia el norte de donde yo vivo. Y en el lugar donde fuimos, yo tengo un primo. Y ese primo está casado con una mujer. ¿Me entendiste tú? Sí. Ya. Ellos tienen tres hijos. Tienen tres hijos, ¿ya? Y primo, ¿ya? Es primo. Y este primo está casado con una niña que no es nada fea, te diré. La cosa es que este hombre la tiene un poco botada la niña, vos. ¿Ya? Y yo unas pocas visitas, entre unas visitas por aquí, visitas por allá, la niña se me empezó a hacer la linda. ¿Ya? ¿Me entendí? ¿Y quién? ¿La mujer de tu primo? La mujer de mi primo. ¿Y de qué edad? ¿De qué edad? Pucha, tampoco te puedo decir, pero de 24 en adelante. Ya. Con tres niños rompis. ¿Ya? Y ya como a la tercera, el tercer viaje que fui, ya nos quedamos solos en la casa y listo, ya tú sabes. ¿Ah? Espérate, pero se te empezó a hacer el lindo, ¿de qué manera? Mira, pucha, miraditas por acá, tú entendís, pues cuando una niña te mira, de repente, ya cuando fui yo la última vez más notoria, fue cuando estábamos solos y de repente ella se va y me dice chao, pa, y me da un beso guático así. Ya, al tiro. En la boca. En la boca, bo. Ya. Así que ya con eso dije, ahora papá es mía, bo. Y a la tercera visita que fui, ya nos fueron besitos nomás. Ya. Así que me estoy comiendo la señora de mi primo. No, oye, pero qué lindo, papito. ¿Qué quiere que lo pongamos a aquí en un estante y lo miremos aquí? Vos ahí que se te dar vuelta, vos loco, se te dar vuelta eso. Tú sabés que la mujer cuando está desatendida, uno tiene que atenderla, vos. Sí, pero no decís tú. Oye, pero entero gritón, pues bueno, si la estáis haciendo acá la viola. Pero es que tenía que saber. Tenía que saberlo el rumpi, po. Sí, pero estáis ahí gritándola, pero te pasaste. Mira cuánta, del millón de personas que nos escuchan, uno te va a conocer y va a decir, ah, se está comiendo la bola al primo. Así que te vamos a ponerte un tema nomás, gritón. Esto es Pregonero. Y así, para todos los esenciales. We'll be right back. El amor después del amor tal vez se parece a este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré, a perfume que lleva el dolor. Muy buenas tardes. Aló. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. ¿Con quién hablo? Tú hablas con Enamorada. ¡Enamorada! ¿Y qué edad tiene Enamorada? 24. ¿Y? Y, bueno, para empezar, estoy enamorada de un hombre 30 años mayor que yo. ¡30 años mayor! Oiga, pero pucha. Tipo, desde ahí viene mi problema. ¿Ya? ¿Ya? Resulta que yo trabajaba en la casa de él como nana. ¿Como nana? Mi jefe. Ah, su patrón. Exactamente. ¿Y qué? Él no... ¿Te le enamoró el loco? ¿Cómo? ¿Te le enamoró? ¿Te le enamoraste? Exactamente. Resulta que mantuvimos una relación por 2 años y medio. Pero resulta que cuando yo a él le hablé de compromiso, él no me pescó. O sea, dijo que no sentía nada por mí, y yo ahí babosa por él. A ver, pero espérate, ¿usted de repente que empezaste a tener sexo cuando se podía, digamos? Es que en realidad nosotros éramos como pareja, pero yo, a ver, en la noche era pareja de él y en la mañana era la nona. ¿Y él tenía mujer o solo? No, él era divorciado. ¿Ya? Y llegó el minuto de que me echó. Me echó de la casa, me pilló atravesada, yo también... ¿Y estaba solo, digamos? Claro. Yo vivía ahí con mis hijos. ¿Ya? Y resulta de que él ahora... Mira, yo me vine a trabajar acá a Santiago. ¿Ya? Yo soy del sur. Y le dijo, ¿sabéis qué, comadre? Aquí las cosas son de nana y de la noche, no te engañes a creerte el cuento y chao. Y te echaron. Algo así, claro. Patitas para la calle. Exactamente. ¿Ya? Claro, pues yo quería algo más en serio y él no me pescó. Chuta, te la jugaste y perdiste, digamos. Exactamente. Es que yo, de un momento, cuando la primera vez que yo me metí con él, yo le dije que sin compromiso. Pero resulta que después yo cambié, pues yo empecé a sentir cosas por él y... ¿Y en qué minuto te empezaste a sentir cosas si tú sabías que esto iba a ser así? Claro, porque yo misma me enredé. En ese momento yo tenía las cosas súper claras, pero después del tiempo ya empezaron a cambiar. Mis sentimientos hacia él empezaron a cambiar. ¿Ya? Y llegó un minuto de que me topo. ¿Mm? Me vine a trabajar acá a Santiago. Y resulta que él ahora me llamó, pues, me dijo que volviera. ¡Ajá! Pero es un problema, ¿quién no quiere compromiso? No, va a ir a puro sufrir ahí, pues se te fue. Es que igual, de repente es como lindo conmigo, entonces, no, ese es mi problema, que yo no sé qué hacer, o sea, ahora estoy trabajando igual, estoy ganando más plata que allá y todo, pero igual está mi corazoncito por allá, pues. Sí, pero el mono se ya fue allá, pues. Es que, ¿qué hago con lo que siento, Rufín? Pero es que vos cachai que el loco ahora se le acumuló de nuevo y te está mandando a llamar, pero más que eso no vaya a sacar, po. ¿Sí o no? No, si igual lo sé porque él me dejó las cosas claras. O sea, yo le dije que si es que las cosas iban a cambiar. Y me dijo que no, que la que tenía que cambiar aquí era yo. ¡Claro, po! Sí, o sea, y si no te lo dice, te lo digo yo. El loco no va a enamorarse de ti, o sea, no se enamoró, po. Pero claro, entonces no tiene ningún problema con acostarse conmigo, pues eso es lo que voy yo. O sea, si él no sintiera nada por mí, o sea, no tendría por qué acostarse conmigo. Y él es el que me gusta. No, pero si incursión no es lo mismo que amor, pues mi reina. ¿Sí o no? Aquí lo que sí, hay pues... es pasión, calentura, pero de ahí a que el mono diga, ay, sí te van a esperar con flores, no, te van a esperar a otro lado nomás, pues, ¿qué? Bueno, él lo último que me dijo, a ver, me dijo. Y él me dice, señorita, mi nombre, ¿cachai? Y yo le digo, don, así nos tratamos. Y me dice, señorita, dice, usted, si existiera la posibilidad, así que yo le diera la oportunidad de que se viniera a vivir conmigo, ¿qué me diría? Y yo le corté porque se supe qué decir. ¿Cómo vivir conmigo? ¿Pero qué, de nana o de qué? No, pues se refería a vivir con él. ¿A vivir así de pareja? Ajá. ¿Y? O sea, me dijo, si yo le invitara a vivir para acá, me dijo, ¿qué me diría usted? Y yo que, plop, y le corté, no supe qué decirle. ¿Ya? Y ese es mi dilema, por lo que... No sé qué hacer. Yo creo, mi reina, que ahí lo que hay es una pasión. Pero si vos vayas a volver para allá, tenés que entender que el mono no te quiere así como de amor. Porque te quiere para la incursión, que te quiere en esa. Y de solo, y de qué sé yo. Pero así lo que tú buscáis, él no te lo va a dar. Te va a dar otras cosas que también te pueden gustar, digamos. Igual trata bien a mi hijo, no sé. Pero... Y aparte que la relación que tuve anteriormente... ¿Cómo a sus hijos? Los hijos míos. No, yo tengo dos hijos. ¿Ya? Entonces tuvo una mala relación, pues, y él como que me dio ese cariño, entre comillas, porque igual muy bien tampoco me trataba. Entre comillas, me dio un cariño que yo no lo había tenido. Entonces yo creo que por eso me enamoré. Claro. O sea, el papá de mi hijo me pegaba, me intentó matar a mí y a mis hijos. Y fue una relación muy terrible. Me separé y cuando me separé llegué... Está bien, pero yo lo que te digo, comadre, es que está bien, lo hay pasado mal en la vida, pero entonces trata de controlarte un poco en el sentido de que no te enamorís tanto. Está bien, es una buena vida la que tenís, tu hijo, que no es lo que acabáis de decir, pero no creáis que el mono te va a querer, po, si no te va a querer, po. Si ya lo dijo ya. Ya prefirió perderte que quererte. Pero igual me llamó, o sea, él igual me llamó y me dijo... Porque se le acumuló, pues, mi reina, porque se le acumuló. No le bajó el amor, le bajó la acumulación de sustancia materia. El material lo tiene acumuladín. Entonces digo, ¿qué hago con esta materia del tipo sustancia que ando trayendo que me cuelga? Voy a llamar a la loca, es más fácil. Sí, puede ser, rompe. Sí, pues. Él se siente muy seguro de lo que yo siento por él, entonces por eso quizás... Claro, pues, y sabe cómo conquistarte, sabe cómo hacerla, pues. El mono no le es complicado hacerla, digamos. Pero si esa es la ley, si ese es el trato, digamos, que no creáis tú que vaya a lograr más cosas, digamos. Eso es lo que te digo. Que vaya a lograr más de lo que lograste. Lo que lograste es lo que lograste y eso es lo que va a tener. Y si entendí eso, vuelva. Si no, vaya a sufrir de nuevo nomás. Por ahí va la mano. Esto es Besos de Fuego. Y esta es la onda de América Junior. Nadie me sacó

Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Virgo. Virgo. ¿Y qué edad tiene Virgo? 38. ¿Usted me dice entonces? Quería... te llamé para contarte, para desahogarme, porque es una historia muy turbia. Ya. Bueno, todo empezó hace como 7 años atrás. Él es mi amante y yo la de él. ¿Cómo, perdón? Ambos dos. Él es mi amante y yo la de él. Ah, bueno, obvio, de no nacer amante solo por un lado. Claro. Es que puedo ser soltera, pero no. Me casé hace poquito. Ah, usted estaba casada ya. Claro, pero hace súper poco. 7 años, pero en ese intertanto me tuve que casar. Pues me casé. Entonces, y sigue la historia y vuelve y yo lo echo y él me echa y volvimos. Espérate, y él está casado, él está casado y usted también. También. Yeah. Nuestra relación lleva 7 años y yo solo llevo casada 4. Chuta. ¿Y por qué te casaste entre medio? Porque tengo hijos, tengo familia y tenía que casarme. No, pero ¿cómo tengo hijos, tengo familia? Usted es la misma familia de antes, digamos. Claro. Entonces era como, ya había que definir la situación. Entonces, bueno, él aceptó eso y yo también, porque no podía hacer de otra manera, pero seguimos nuestro cuento. Y ya en esos 7 años estoy como enamorada, pero cansada, porque termina con la mujer, vuelve con la mujer... Ya, pero espérate, ¿cómo? ¿Tú también tú también estás ahí con pareja, digamos? ¿Qué te cansa claro, eso? Claro, pero yo vivo sola. ¿Ya? Yo vivo sola. Mi esposo trabaja afuera, entonces viene a lo lejos. ¿Ya? Entonces, ahí se ha dado esa relación larga, tediosa, sufrida por la otra. ¿Y por qué tenía que pegar? ¿Por qué? ¿Por sexo? ¿Por qué? Yo creo que... falta de cariño y sexo, que es lo más. El loco va y te hace el favor a cada rato, entonces ahí te saca lo malo. Claro, y es formidable, y estoy, yo para él, y él para mí. Resulta que este gallo se está separando hace rato. ¿Ya? Entonces él, claro, la tipa lo echa, yo lo recibo. O sea, no recibirlo en el sentido de que se quede aquí en mi casa, no, sino que lo recibo y me cuentan el cuento del tío y yo vuelvo a caer y digo ya, pero... Estoy sufriendo tanto que lo hice por ti, que no sé qué. No, por mí no, porque un cuento ahí, aparte, su drama lo tiene hace tiempo. No es por mí siquiera, porque jamás yo le he dicho, oye, si tú te separas te vas a quedar conmigo, no. Pero yo igual sufro porque lo recibo, me hago la ilusión de tenerlo siempre, porque todo el mundo lo conoce por aquí, es famoso amigo... Y ahora entra el día otra vez como 10 días ya. Nos quedamos de juntar y vamos a pasar la noche juntos, por ahí. Mm. Y me cuento el cuento del tío, me llevo a las 6 y llamo. Todavía lo estoy esperando. Pero es que es imposible lo que tú tenés con él, pues. Es lo que es y es poco, sí. Digamos. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que te hace creer que en algún minuto va a cambiar? No, pues de partida no, ni aunque cambie, ni aunque él me diga, oye, vengo y te ofrezco... todo lo que, no sé, no le podría decir que sí, aunque lo amara. ¿Ya? Porque tengo rabia con él. Pero por eso, entonces, ¿qué? Búscate otro, un clavo que te saque ese clavo, digamos. ¿Ah? Porque puede ser lo mejor para ti, digamos. Porque te estás quedando pegada en algo que te hace mal, porque te hace daño, que no te tiene contento. Sufro, bueno, yo tengo un carácter bien especial. Ando riéndome todo el día con todo el mundo, pero llega la noche y sufro por mi penita de amor. Claro. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que uno tiene que hacerlo y hacerse la idea y construir relaciones cuando te hacen bien y te ponen contenta y qué sé yo, pero estáis toda amargada. Así era, Rumpi, así era. Era que me venía a buscar, salíamos a pasear y lo pasábamos chancho y chao. Pero empezó con el cuento de que yo te estoy queriendo y uno como mujer cae rendida cuando está necesitada de que le digan que es bonita, que no sé. Pero ya ahora, 15ª vez, voy a hacer tripas corazón, dije antes de noche, y no lo voy a recibir más. Claro. Aunque lo vea botado allá afuera. No más, no más. Jardín. Exacto, comadre. No más. Y búscate otro, porque un clavo saca otro clavo. No, es que ¿sí? Son puro caso. Nomás ahora tengo otro proyecto de vida, así que no voy a donde tengo que estar. ¿Cómo otro proyecto de vida? ¿Cómo tengo otro proyecto de vida? O sea, otro proyecto, porque me voy de aquí, entonces para allá... Ese clavo, mi viaje me va a sacar ese clavo que tengo, que más que clavo es una esas cuñas que le ponen a los palos aquí en el sur. La dura. Una estaca saca una estaca. Exactamente. Una estaca, así que lo tengo que sacar de raíz, porque está metido en mi corazón. Ya son 7 años que... Y lo tengo de amigo. Váyase para otro lado nomás, oiga, ya. Y te vamos a ponerte un tema. Esto es Cosas Imposibles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? voy a ver mi apodo que tenemos. Yo me llamo, a mí me dice Oso. Oso. Oso. Oso. Oso. Ya, ¿y qué edad tiene Oso? Bueno, tengo 40. 40 pepas. Ella tiene 42. Ay, Dios mío, mira, esto está, es una historia un poquito, bueno, para mí fue lindo, porque resulta que yo vivía en el extremo sur de Santiago, poblaciones periféricas, y ella veces uno, porque vivía acá arriba, Las Condes, Santa Cura, por todos lados. Lo conocí, en un minuto, fue mágico. La vi, nos vimos, nos gustamos y empezamos una relación. ¿Y qué, pero nos vimos, nos gustamos y nos quedamos? ¿Cómo? ¿Dónde? En un centro comercial grande. ¿No? Ah, esa onda, ¿te la tomaste así en un centro comercial? No, ahí nos conocimos. Ah. Yo fui a hacer un titutín, un pololito. Ah, total. Y ella tenía un local ahí. ¿Ya? Y nos conocimos y nos olvidamos de todas las clases sociales y todo el tema. Y hubo amor, pues, o sea, ella por eso. Y con el tiempo ella empezó con problemas con su familia. ¿Por qué? ¿Problemas con su familia de qué? Porque tenía problemas con el trago. Ah. Yo no casé esa mujer. Ella tenía problemas con el copete, ¿de qué, por ser? Ella. Grave. ¿Pero qué, po? Bastante grave. Claro, tomaba mucho. ¿Pero tomaba mucho qué? ¿Y se quedaba tirado o se ponía pesado? Porque hay tantas maneras de curarse mal, po. No, es que lo que pasa es que ella es una profesional, entonces todo su entorno gira en este punto. Todos los amigos son profesionales. Ay, ponga la boquita cerca del teléfono que no lo escucho. Ya, ella es periodista. No, ya, pero espérate, pero qué buena para el copete, ¿en qué sentido? ¿Se toma un copete y le queda la cola? ¿Qué, po? No, pues se le borra, se le traba la lengua, qué mal, anda media afirmándose un poco, pero no es que quede botada. Ella no pierde la conciencia, sino que tiene un problema al páncreas que absorbe demasiado rápido el alcohol. Entonces, el problema es que ella le gusta tomar un traguito. ¿Ya? ¿Pero desde cuándo es problemático? ¿Sí? ¿Cuándo es un problema? ¿Con qué? ¿Se pone agresiva? ¿Se pone pesada? Porque bueno, cayendo, ¿qué? ¿Se cae? Se cae. El problema es que su gente, bueno, ella, como te dije, es uno, o sea, tiene el papá con una gran empresa, y ella, o sea, todo su entorno gira en un tema de principios, valores, y esta cuestión como que desestabilizó todo. De hecho, su hija la perdió así. ¿De curar? Claro, y ella se ponía a tomar, su hija no le gustó, y se fue con el papá porque ella se paraba, tiene un matrimonio antes, entonces... Ya, de hecho, yo no estoy casado, soy pareja de ella hace 2 años ya, entonces... Oye, espérate, ¿y la cosa de la diferencia de clase social a la familia? Creo que un poquito abierto camino, porque esta gente era como bien cerrada. O sea, ellos de Plaza Italia para la costa no pasaban, excepto cuando iban para la Naya, pues. Claro. Y con el tiempo conocieron un tipo separado con 4 hijos, que fue un apoyo, he tratado de ser un apoyo siempre para ella, siempre he tratado de levantarla. Ya, pero espérate, ¿y a ti qué es lo peor que ha hecho cuando se ha curado? ¿Qué le ha pasado? La verdad, me ha mentido. ¿Ah? Me ha engañado, me ha mentido. No me ha engañado con otro hombre. Sino que, por ejemplo, estamos, no sé, bueno, voy a hacer un poquito más claro. Hemos hecho el amor. Y el minuto yo le digo, oye, hay un olorcito raro. Y me dice, no. Pues nada, y se pegó su copete y mira, lo dio. ¿Y se tomó un vasito de cervecino, de cualquier cosita? Pero el problema es la loca que está tomando todo el rato, digamos. Todos los días. A las 10 de la mañana, a las 11, a las 12. A las 10 de la mañana, dicen que hay que esperar a las 12, más que sea, loco. Lógico, pues. Entonces, ese es el tema, yo digo. Y lo triste que yo acá, por ejemplo, yo relacionado, me he relacionado con el ABC1, porque es difícil, pues. O sea, de hecho, acá son clasistas, la mayoría de las veces uno tenía un autito bonito, como que se miran en menos los vecinos, ella vive en un tremendo departamento. Claro. Y lo lindo de nuestra relación, por ejemplo, es que la verdad, me hubiese gustado, yo te lo he dicho siempre, me hubiese gustado conocerla lavando vidrio de los autos en una esquina. No fue el caso. Pero yo te digo, Dios me regaló la oportunidad de conocer una persona maravillosa, porque es una mujer maravillosa. El problema es ese. Y el problema, yo creo que parte de la base de los colegios para acá para arriba. ¿Cómo? Son los cabros para acá para arriba son demasiado buenos para el copete. Y esto viene de la raíz, de chicos. Pero que espérate, pero eso no es ni para arriba ni para abajo. Bueno, para el comer son todos chiles, bueno. Sí, pero... ¿O tú crees que en el campo chupan poco? ¿O tú crees que en el desierto chupan poco? ¿O tú crees que en el bosque chupan poco? En todos lados, loco. En todos lados, lógico. No, pero yo te digo, es que acá yo trabajo en Vitacura. ¿Ah? Y trabajo en una discoteca, entonces pero si en las discotecas son fábricas de curados, ¿por qué gris? Pero cabrón, 13 años, po. No estamos hablando de cuchero, po. Me ha tocado recoger un par de niñitos y llamar a las casas a los papás para que los vengan a buscar, en fin. Y yo creo que la casa, no es culpar el sector, no es culpar el AS1, es un poco que siempre los papás han privilegiado, no sé, lo permitirle demasiadas cosas a estos niñitos para tenerlos contentos, porque le entrega un poco afecto. Yo creo que por ahí también parte el tema de mi pareja también, que ha recibido poco afecto de parte de los padres, y todas estas cositas hicieron que ella cayera en esto. Pues, ¿y tú le has dicho, loca, para de chupar? O sea, espérate que sean las 12, ¿le has dicho o le has tratado de parar la mano, no? No, yo incluso la he puesto con los padres en la pared. ¿Sí? O que deje el trago o esto sacado, que no... No da más. O sea, yo imagínate que yo no vivo con ella. Nosotros estamos en un pololeo muy bonito. Un pololeo porque ya, digamos, a los 40 uno ya no piensa en pololear dos veces más, tres veces más y volver a juntarse. Uno a los 40 ya empieza a pensar en morir con la persona que está al lado. Y la verdad que en este minuto a mí me deja perplejo, o sea, está cayendo. Sí, pero lo que yo te digo, si ella ya perdió una hermana, perder un pololo. No, perdió una hija. ¿Perdió una hija? La hija ya no está con ella porque... ¿Por curar? Porque la hija la jugó antes que yo, y eso es lo que no quiero hacer, porque veo que ya... Pero es que por eso te digo, entonces, ¿por qué no ella también, si tú la ponías entre la espada y la pared, ella ya escogió el copete, digamos? ¿Ella cree que está bien que chupe tanto o se da cuenta que la caga? No, sí se da cuenta, lejos, se arrepiente, llora y ya está cayendo, ya no digo eso. Y esto, yo vivo en el otro sector, vivo en el sector de Chile, los ricos los pobres, yo vivo en un lado los pobres. Es un drama, o sea, aparte de la droga es un drama. Qué rico tomarse un traguito, después un vinito, después de un almuerzo, no sé, en la noche, para cortar. La pasó a hacer un tema de que a cada rato, o sea, no respiráis, sino que no me ha hinchado, ¿no? Muy la sangre de Cristo será, pero mucha, nadie quiere morir tan bendito por eso. Y ella me la está matando, me la consume, está en depresión, ha ido a psicólogo. Y yo te digo honestamente, nosotros no tenemos que ser psicólogos, o sea, no tenemos cómo pagar un psiquiatra. Ella sí, pero el psiquiatra me dona la píldora, no más. Nosotros, gracias a ti, yo escucho todos los días tu programa, es como mi hora del muerto, entonces, escucho y... ¿Y qué? ¿Pero tú crees que solo se solucionaría todo esto si la loca para de chupar? Yo creo que sí. ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo la hacemos parar? Eso es lo que necesito, averiguar qué hacer, alcohólico anónimo... En la parrilla, no sé cómo se llama, si está disfrazado, si tiene otro tema, porque clínica, que son expertos en esto, pero yo te digo, estuvo en clínica y estuvo 40 días sin necesidad de nada, salió de ahí y cayó otra vez. Y vamos al comete, oh. ¿Sabéis qué, papito? Yo creo que no tenéis nada que hacer, si es ella la que tiene que hacerlo todo. No, si estamos de acuerdo. ¿Me entendí? O sea... Y de hecho, es un poco porque... Yo porque quieren, o sea, todas las juventudes están en esa onda del trago y tomar un copetito y uno haya participado de eso, como todo tu mostrado, es el principio de eso. Digamos, esto más que una historia, es un testimonio, o la idea es que el programa, yo, es maravilloso, todo este tipo de cosas, encuentro que se enseñan mucho, o sea, más que ser un capítulo grave, o sea, historias simpáticas, pero yo estoy viendo un drama, te digo, ¿no? Y lo triste es que es una mujer maravillosa, o sea, si tú la conocieras, me encanta, es una mujer que vale mucho. Mucho como persona y también esta porquería y cómo sacarla. Yo creo que se viene difícil, compadre, y ármate de paciencia porque no es fácil, no es la lucha que estáis dando, es una pelea que la loca ya le costó una hija, entonces un pololo es menos que eso, entonces ahí podéis perder. Esto es Maldito Licor. Daily. Recuerda que un envase de 270 ml equivale a casi 5 kilos de azúcar. Daily, disfruta de todo lo que te encanta. Baja esos kilos de más y dile chao al azúcar. Daily tradicional, sucralosa y nuevo stevia en gotas y tabletas. Daily, si es dulce. ¿Qué

la mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de la Corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. Aquí estamos, damas y caballeros. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con pongámosle Tauro. Tauro, ¿qué edad tiene Tauro? 24 años. ¿Y qué pacho? Claro, te cuento. Mira, yo hace 3 años me casé, ¿cachai? ¿3 años? Sí, 3 años. ¿Ya? Vivíamos en su ciudad, ¿cachai? Después de como un año y medio más o menos nos vinimos a vivir a acá, donde vive mi familia. Dijiste, no pasa nada, compadre, aquí no pasa nada, no pasa nada. No, nos vinimos a vivir acá, donde vivía mi familia. ¿Cachai? Nos vamos de vuelta. Claro, mi mamá nos dio como un terreno, me hicimos una casita y todo eso. ¿Ya? Y después de un tiempo la cosa se empezó a poner media penca. Porque ¿no? dicen que casado casa quiere. Claro, algo así, claro. Y después de un tiempo la cuestión ya viviendo acá, ya la cuestión se puso penca, po. ¿Por qué? ¿Cachai? Porque él le cambiaron los turnos, entonces trabajaba de noche. ¿Cachai? Entonces, y yo me puse a trabajar y mientras él trabajaba de noche... ¿Vos trabajabas de día? Yo dormía y yo trabajaba de día y no nos juntábamos, ¿cachai? Claro, al atardecer se juntaron. Claro, no, de repente ni siquiera nos veíamos. Entonces ya la cuestión se puso penca. ¿Y por qué él trabajaba solo de noche, todos los días de noche? Claro, todos los días de noche, por turno. Chuta, qué difícil. Entonces le cambiaron el turno y quedó definitivo solo en la noche. Oh. ¿Cachai? ¿Ya? Y se puso como penca él también, pues no me buscaba, nada. Si imagínate, cachai, que en 3 meses no me tocó ni el pelo, po. Pucha, oiga, no me diga. Claro, pues esa onda. ¿Ya? Y ya, pues yo me puse a trabajar porque como estaba sola todo el día, cachai. Y así que en el trabajo conocí a una persona. Oiga, espérate, ¿y usted tenía hijos con el cara de mono este? No tengo hijos. Yeah. No tengo hijos todavía, ¿cachai? Conocí a una persona, pues me empezó a mirar, ¿cachai? ¡Oh! ¡Ay, no me diga nada! ¡No me lo diga! Y no, nos intercambiamos teléfono, así como que no quiere la cosa, ¿cachai? Y nadie se diera cuenta y nos juntamos, pues. A seguirse conociendo. Claro, imagínate dónde terminamos. ¡Ay! ¡Conociéndose! Bien conocidos, ¿cachai? Entonces, bien, po, ¿cachai? El mino espectacular, así, muy rico. ¿Cómo? ¿Cachai? ¿Cómo? El mino así era espectacular, muy rico, ¿cachai? Ya. Y buena onda, él era casado también, tenía todo su sitio. No, soltero. Y después nos seguimos juntando por harto tiempo, ¿cachai? Y todas, pues lo hicimos, ¿cachai? Y a mí igual empezó a gustar, porque igual el gaño no era solo cama, igual conversábamos, ¿cachai? Y era como cariñoso, y tú caché que cuando le falta algo y alguien te lo entrega así, no campo. No, si lo que pasa es que vos estás ahí muy botado. Sí, por demasiado. A esta altura el que te hablara de corrido 2 días seguidos tenía la pega hecha, po. A menos tenía súper adelantada la cuestión, po. Claro. Entonces, ya, pues, y después este cabro como que era muy cariñoso y después se puso como muy cariñoso, ¿cachai? Muy caterri. ¿Qué sentido? En todo sentido, pues me llamaba demasiado, ¿cachai? Y onda así como que creía que yo era como su señora, po. Pero, ¿y tú, él sabía que tú eras casada? Sí, pues él sabía todo mi cuento, todo. ¿Ya? Y, ¿cachai? Conocías donde yo vivía, todo. Entonces después se empezó a poner como muy catete, muy. Me llamaba cada rato y yo le dije, no sé, pues llámame, pero de tal hora, con eso yo podamos hablar. Y si no te contesto, porque... Claro, si es el problema, que uno no controla las cosas que no tienen control. Y una de las cosas que no tiene control es el sentimiento que brota del espontáneo, pues, oiga. Claro, pues... Entonces, después, ¿cachai? Que onda, nos juntamos. El sentimiento brota espontáneo de un corazón que se siente querido. Usted no estaba pensando con el corazón, pero el otro cara de mono sí tenía corazón. Usted tenía otra cosa más baja del cuerpo, ¿no? Que era lo que le hacía. La que era claro, las zonas bajas era lo que la hacía sentir aquí con el cara de mono, pero el cara de mono tenía su corazoncito. Claro. Como en los Países Bajos, ¿cachai? La Dora, ¿ya? Y después empezó a hacer como show, pues así como onda celo. Cuando yo le llegaba como a la hora, así como celo, y así como que la cuestión no me empezó como a gustar, ¿cachai? Ya. Y me empecé a tratar de dar la cortada. ¿Sabéis qué, papito? A mí no me controla nadie, ya tengo... No, para claro. Que me controlen, ya tengo un marido. Claro, pues lógico, eso no es lo que buscáis, pues. En mi caso, ¿cachai? No era lo que busca. Después ya no empecé a contestar el teléfono y tal, y se fue como en mala. Un día salgo para afuera, ¿cachai? Me llamaba todos los días, cada rato, y yo no le contestaba el teléfono. Y un día salgo para afuera y en el patio había como una carta así grandota. Te amo, ¿cachai? ¡Oh! Así, po. Te la tiró por carta. Claro, y en el patio, o sea, imagínate, vivimos como cerca de mi familia, imagínate, no lo encuentro yo, lo encuentro, no sé, con mi familia, ¿cachai? Y que te amo, porque cuando hacemos el amor, sí. Mi corazón late. Claro, oh, claro. Y claro, le puso poesía. Sí. No. Como en la profunda. ¡Oh! Y después yo lo llamé, pues yo le dije, oye, ya cortala con la cuestión, si ya cachai que ya no se puede, porque yo tengo compromiso, no. Búscate otra mierda, ¿cachai? No. No, así como. ¿Cachai? Sí, onda, viendo las cosas fríamente, ya era, po. Y me dijo que no voy a jugar conmigo, que estoy enamorado de ti, la cuestión, así como muy muy profundo. O sea, a mí igual me gustaba, si no digamos que no, pero así como... Ah, pero bueno, claro, para los Países Bajos. Claro, pues, igual era pero para nada más, pues si no me quería casar con él, ¿cachai? Sí. Y después, ya, pues pasó el tiempo, me siguió llamando y toda la cuestión, porque no había teléfono, porque no había qué hacer, pues. Y él sabía dónde yo vivía, así cacho, me tiró una carta y todo. Un día salimos con mi marido y volvimos y escuchaba yo como bulla así en el patio, como el ruido. Y yo voy a ver, dije, no, si debe ser el perro, ¿cachai? Y no había nadie, pues después fuimos a dar una vuelta, nos vamos a comprar cigarro. Volvimos y al otro día mi marido se levanta porque él justo se había lavado. Mi marido se levanta y ve a buscar una ropa de trasmo al patio y decía con spray, o sea, se metió a mi casa atrás al patio, rayó con un spray y decía el nombre de mi marido y decía agorriado. ¡No! ¡No, pero espérate, cómo! Yo decía, ¿cachai? Con spray y unas letras gigantes, ¿cachai? Igual como los cabros en las colecciones. Con spray, ¿cachai? Y con... O sea, puso el nombre de mi marido. Oye, pero espérate, ¿cómo tan cornudo? Pero dije, le ponía así, Juanito cornudo. Claro, y le puso más encima el número de teléfono de él abajo. ¿Para que lo llamara? Para que lo llamara y contarle todo. ¡Oh! ¿Y vos cómo te sacaste ese balazo, comadre? Yo como que me fui enterrando cada vez más, ¿cachai? Yo sé como que quería pescar una pala, hacer un hoyo y tirarme de cabeza, po. Y me puse a llorar y hice el chaupo, que yo no sé quién es, la cuestión, po. El chaupo. Pero hoy íbamos a ver así, transpirando helado, por lo menos. Claro, y fue a buscar a mi mamá, así que hola, la pata. ¿Ya? Dijo, es que no, nos vamos a separar y todo, y yo vendí la pomada, pero más que vendía, así que me la creyó, po. Después, el otro día, ¿cachai? Y ya, y él se fue para trabajar y toda la cuestión, pero con la cuestión ahí más o menos, que no me creyó mucho, pero más o menos. Y después, ¿cachai? Que pasó 2 días y yo ya... Y me robó todos los calzones de atrás. Ah, pero espérate, el mono las peló. Sí, pues, ¿cachai? Yo andaba, yo tendía, ¿cachai? Y adelante, como el patio grande, tendía la ropa grande. Y atrás tendía como la ropa interior. Y me robó toda mi ropa interior, ¿cachai? No, mi reina, no pasó nada. No, no me pasó. Me robó como todos mis calzones y se fue como muy en mala. ¿Sabe qué, mi reina? Yo creo que usted, el loco se sintió herido y un corazón herido. Uf, es de el despecho, todo lo que es el claro. Despecho. A esta altura, ¿qué? ¿Te separaste, no? ¿Te cortaron o no? No, si no me cortaron. ¿Y cómo zafaste en esa? No, pero eso te digo, igual hice medio show y toda la cuestión y hasta el día, si esto pasó hace tiempo. Hasta el día de hoy todavía me lo tiran así y yo digo, no, es que cómo no confía en mí la cuestión, ¿cachai? tuve que cambiar el número de teléfono y todo, y hace como 2 semanas lo vi, po. Fui al supermercado, voy saliendo y estaba parado esperándome y que me cachó cuando entré. ¿Cachai? Y me arranqué, po, tomé un colectivo y me arranqué. Entonces, no sé qué hacer, pues si al final igual vas a ver, ¿cachai? Yo lo que creo, comadre, es que tiene que sacar a usted limpio, que la próxima vez que escoja un amante lo tiene que ser pa' qué. De los monos así tan susceptibles a enamorarse, pues si usted lo que quiere es vacilar y el loco entonces pa' la otra. Con cuidadito, mi reina, porque esta no la contáis dos veces. De adentro de la casa que le digan gorreado y un teléfono, putre, ya te veláis. Esto es No Hieras Mi Corazón. Corazón.